Sí, ¿cómo le va? Buen día. Bien. José, no sé si nos puede contar algún detalle de cómo será el proyecto y bueno, y cómo será la futura terminal que tendrá la ciudad de Santa Rosa. Sí, por ahí explicar una obra de arquitectura por teléfono es complicado, pero Sí, bueno, voy a sí. intentarlo que lo interpreten. Bueno, como sabemos, la implantación está sobre una parcela que está delimitada por las calles Eva Duarte, la calle Rubio, la calle Jorge Selva y el Camino del Centenario. Esto es, para ser más gráfico, usted debe conocer el famoso cuenco fluvial ese que está sobre la circunvalación, ¿no? Circunvalación, Sí, Santiago Marzo. ahí al lado del barrio Procrear. Sí. Claro, y Sí. después de ese cuenco hay una especie de placita, un parquecito que en este momento está como con poco servicio, ¿no? Eso vino bárbaro para que esa plaza, digamos, sea utilizada como parte del proyecto. ¿Por qué? Porque justo frente a eso, pasando la calle Jorge Selva, que es como una avenida en ese tramo, se va a armar justo el acceso principal del edificio. El edificio, si usted lo imagina, es lineal o está implantado de forma paralela a lo que es la avenida del Centenario o la calle Duarte, Sí, ¿sí? O sí. sea que es de este a oeste. ¿Por qué? Porque se plantea que todo el acceso de micros y de transporte público de pasajeros se maneje a través de la avenida del Centenario, que ingresen por la avenida Circunvalación o por la avenida del Centenario, que tiene su salida y descarga sobre la Ruta Nacional 5. Eso es como una manera de hacerlo más fluido y menos tortuoso al movimiento de los micros, para que Claro. no anden por las colectoras tanto y las calles internas, Claro, digamos. una vez que viene, por Eso. ejemplo, un micro desde Buenos Aires y está ingresando Y a Santa puede, Rosa, ingresa claro. derecho a la terminal, no precisa ingresar a la ciudad. Exactamente. Claro. Usted, si conoce, ese es un camino de tierra actualmente. Sí. A la altura, creo que hay una curva ahí, creo que este es un sindicato vial, me parece, hay un predio ahí. Sí. Ahí hay como un desvío en esa pequeña curva que toma antes de entrar a lo que era el autódromo. Ahí estaría el enganche para el Camino del Centenario, ¿sí? Sí. Bien. Ingresa derecho a la ciudad, a la El terminal. micro que, Sí, claro, el sí. micro que viene de Buenos Aires, al tener ese camino habilitado y trabajado, digamos, Sí. vialmente, entra directo, no entra más por la avenida Ilia y empieza a transitar por la circunvalación. Es como que ingresa y sale y retoma su viaje a Buenos Aires en vuelta, o sigue el viaje al sur, pero ya pasando por la circunvalación. Claro. Lo que se está evitando en esto es un problema de movimiento vehicular tortuoso que genera un semejante transporte en el medio de la ciudad. Lo que pasa es que con los años se ha ido complicando, porque originalmente, por lo que veo, en el año 63, cuando se implantó en esa localización la terminal, la ciudad no tenía el desarrollo que tiene hoy, ¿no? Claro, sí, más vale. Entonces, con los años se fue haciendo más complejo su movimiento, y hoy ya es muy difícil y dificultoso para el mismo transporte. José, y Eso, comparándola con la sí. terminal que tenemos ahora en la ciudad, ¿qué? ¿El doble de grande? Para tener Bueno, una idea sí, más o puede menos cómo va a ser. ser. Y mire, hablamos de prácticamente 5.000 metros cuadrados cubiertos. Claro. Eso es la parte de sala de espera, la parte de boletería, el sector de encomienda, la sala de primeros auxilios, la guardia de seguridad policial, el banquito, una oficina administrativa para atención al público municipal y la dirección que maneja la estación terminal, más los sanitarios públicos y otra actividad que se genera dentro del mismo edificio, que es lo que tiene que ver con la atención del pasajero, Claro, ¿sí? sí. Después, independientemente de esos, tenemos lo que son los locales comerciales, que se trató de que los locales no estén dentro del edificio municipal por un problema de funcionamiento. Usted cierra la municipalidad y le queda el local claro. inutilizado. En este caso se trató de que el pequeño centro comercial que se arma sirva para el funcionamiento de la terminal, pero además preste un servicio al barrio, claro. que por ahí le puede dar un movimiento y una atención mucho más fluida a los habitantes. Lo mismo el restaurante. El restaurante no está dentro del edificio, digamos, del edificio que genera el movimiento de transporte, está exento, está independiente. Si bien tiene vista directa al andén, también está que preste un servicio más que nada a la comunidad también. Claro. Eso sí. Fue la intención, por eso se ven unos bloquecitos independientes del edificio madre, digamos, que es el edificio de transporte. Mm. Y después, bueno, todo lo que sea estacionamiento para el aparcamiento de los micros en el andén o los micros que están en espera o algún micro que tiene que quedar a la noche en Santa Rosa para volver al otro día, tiene su lugar de estacionamiento dentro del mismo complejo. Después una calle paralela a la calle Duarte, que se ingresa por Jorge Selva, que es para el acceso de taxis o vehículos particulares que traen a los pasajeros. Ah, bien. Esas son como dos entradas, digamos, secundarias, que se le llamamos nosotros, porque no entran por el público que viene en vehículo, no entra por la puerta principal. El que entra por la puerta principal, llamémosla así, que es lo que le explicaba de la placita esa que está enfrente, sí. ahí entra en forma peatonal, ¿no es cierto? Claro, sí. Y sí. después, bueno, tiene la salida directamente, el transporte público como el privado y el de taxi siempre salen sobre la avenida del Camino del Centenario. Bien. No retoman por las calles internas del barrio. La idea es que entren y salgan y se maneje todo por el Camino del Centenario. Así evitamos congestión o alguna molestia en algún movimiento vehicular. Claro. Y bueno, sí. No, le iba a preguntar, ¿cuál es el próximo paso, José? Porque esto. El próximo paso sí. es la licitación directamente. Nosotros estamos en este momento con el proceso iniciado de licitatorio, porque ya tenemos el proyecto ejecutivo ya hace unos cuantos días. Ah, bien, bien, bien. Entonces, o sea que... lo que firmaron ayer seguramente es todo el papeleo administrativo que se debe firmar con Nación para claro. asegurar el fondo para la inversión. Pero el proyecto ya estaba listo, ya estaba terminado, entregado, y nosotros ya estábamos iniciando nuestro trámite interno. Claro. José, ¿y más o menos hay una fecha estimada de cuándo se puede llegar a convocar la licitación? Todo depende de cómo se mueva el papeleo. Pues, claro. Yo no le quiero dar fecha. No, está bien. Sino sí. que en diciembre, por ahí, capaz que ya está el llamado listo. Encima es una obra grande que hay que darle por lo menos 30 días al oferente para que pueda estudiar la obra, ¿no? Claro, es una obra que se licita a nivel nacional también, me imagino. Es que va a tener seguramente claro. algún condimento así, porque alguna empresa grande de afuera va a querer venir a participar, claro. siempre y cuando esté habilitada por nuestro registro de licitadores. No es que uno quiera interferir en la actividad del contratista, pero las reglas nuestras que nos marca la ley de obras públicas, que empresa que quiere participar en una licitación acá en La Pampa debe estar primero inscrita en el registro y habilitada por el claro, registro de va. Licitadores. Sí, sí, sí. José, ¿y sí. qué demoraría la construcción? El plazo nosotros que tiene estamos previsto. Previendo 2 años, son 730 días corridos más o menos. Bien. Lo que pasa es que, ya le digo, el edificio, si uno lo ve, es muy sencillo constructivamente, no tiene una tecnología compleja. Es un gran techo y llamémosle cajoncitos debajo. Bien. Es un cierre de carpintería, o sea que no tiene mucha obra húmeda, llamémosle así. Bien. Tiene más construcción en taller y de montaje posterior en obra. Bien. Y eso a veces soluciona los tiempos constructivos y el tipo de ejecución de obra, ¿no? Claro, bien. Bueno, José, no sé si quedó algo que quiera destacar usted, que le llame la atención del proyecto o que quiera contarnos. Si no, a mí lo que me gustó en la propuesta es que trataron de que siempre se propusieron como que el que visita La Pampa conozca lo que es la provincia a través de su flora y su geología. Si usted alcanzó a ver en las imágenes ayer, habrá visto unas plantaciones que son plantas nativas, que es lo que se va a implantar, así que vamos a tratar de que no tengamos de andar con plantas foráneas, llamémosle así. Sí. La mayor implantación es plantas que son, que ya tienen su adaptación a este medio. Y después habrá visto una serie de piedras que están como decorando todo el acceso y los laterales del edificio. No son piedras, la idea es que se pueda como poner en exposición toda la geología que tenemos acá en la provincia, que se conozcan los colores y el tipo de material que tenemos en nuestro suelo. Entonces el concepto era mostrar un poco al visitante cuál es nuestra naturaleza, ¿no? Bien. No es solamente decorativo o porque hay que poner plantitas, sino que tenía una directa intencionalidad. Claro. Y después hay un sector que es, le llamamos nosotros, el sector artificial, que es el estacionamiento del vehículo. Ahí sí plantamos una vegetación que no es tan nativa, sino que necesitamos unos portes importantes para tener una buena sombra. El vehículo está estacionado, pero son implantaciones que sabemos que tienen un rápido desarrollo y, claro, y ya tienen una adaptación acá en nuestra provincia. Bien, José, le agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Por favor, muchas gracias a usted. Bueno, que tenga buen día. No, igualmente, gracias.